El Club Ercilla Juniors, ubicado en el barrio porteño de Liniers, hace 2 años que reclama al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que libere las trabas burocráticas que no permiten continuar con las obras y reabrir sus puertas. Dialogamos con Emanuel Balam, socio del club. El Club Ercilla Juniors es un club con más de 80 años de historia. Como todo club de barrio, ha sufrido cambios e inclemencias. Hace un poco más de 10 años, vecinos y vecinas del barrio de Liniers y también de Mataderos recuperaron el club y volvieron a abrir sus puertas. Debido a los años de abandono, tenía sus instalaciones muy deterioradas, sobre todo el techo, donde se llovía y hasta se inundaba, lo que comenzó a ser un problema para la seguridad de sus socios. Es por eso que se decidió comenzar con los arreglos. Se trabajó mucho para conseguir los fondos y lograr el tan ansiado techo para el club. Pero después de 2 años, seguimos sin poder terminar la obra y poder reabrir el club, debido a que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos clausuró y no hace más que poner trabas burocráticas a los papeles de la obra, impidiendo que el club reabra sus puertas. El Club Ercilla Juniors es un club social de barrio fundado el 25 de mayo de 1938 y recuperado por vecinos y vecinas del barrio de Liniers y Mataderos hace 10 años. Desde el club manifiestan que han respondido a los pedidos y realizado las subsanaciones requeridas, pero no llegan a conseguir el permiso para continuar con las obras. No estamos pidiendo financiación, tampoco ayuda, solo que apuren los papeles y nos dejen terminar la obra, ya que los fondos que tenemos se devalúan día a día. Nos tratan como si fuéramos a construir una torre en Puerto Madero. A lo mejor ese es el problema, que no es un negocio, sino un espacio deportivo y cultural para todas y todos los vecinos. Apuren los papeles por un techo para la arcilla. Informó para el informativo Farco, Radio La Milagrosa.